Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Queridos oyentes, a este su programa El Vuelo del Cóndor, una emisión más solo por Radio Antena Web, su mejor estación. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, presentando aquí este programa y acompañándolos en esta fantástica hora musical. ¿Qué les parece este primer tema con el que acabamos de comenzar? De los Red Hot Chili Peppers, Zafire Song. Una melodía muy bonita, muy reconfortante, ¿no? Como con ganas de ponerla, como música relajante, así como ambiental, Bueno, no sé, me hace pensar muchas cosas, como si me quisiera dar sueño, pero la verdad me dan ganas de bailar. Pero así muy suavecita esta melodía y muy armónica en realidad. Pero bueno, vamos comenzando, así es que abran sus alas junto conmigo y despegamos. Esta suave voz de Jennifer López, que nos interpretó un tema en inglés de ella titulado If You Heard My Love, If You Heard My Love. ¿Qué les parece este tema? J-Lo, Jennifer López, en su estilo en inglés. Sabemos todos que es una gran cantante latina en inglés y español, y este es uno de sus temas de hace algunos años, cuando recién comenzaba a cantar en inglés. Muy bonito, por cierto. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando se pone más tropical, más caribeña, más animada. Esa parte es muy rápida para bailar y después llega la parte suavecita otra vez. Y bueno, continuemos con más música para ustedes solo aquí, en el Vuelo del Cóndor. Otro que muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. Una canción excelente de Queens con Freddie Mercury interpretando para nosotros esta canción que se llama Other Way by the Dust. Otro que muerde el polvo. ¿Qué les parece esta canción? En inglés, el título en español. Muy bonito y una canción de ellos que les dio gran éxito. Como lo dije, con Freddie Mercury. Con una genial interpretación. Un tema un poco así acorde, como no para bailarlo, pero sí para sentir la música, que es de lo que se trata esto. Sentir la música por dentro, vibrando en nuestro interior. ¿Quieren vibrar? Les voy a enseñar a una chica que los hará vibrar de emoción. Vámonos con ella. We'll be right back. Tenemos, como lo prometí, una chica que nos hizo vibrar de emoción hasta en el corazón. Like a virgin. Madonna, como una virgen. Un hermoso tema, igual que su hermosa intérprete Madonna, la reina del pop. Uno de sus primeros temas, de sus comienzos, y la verdad, muy bonito el tema. Me gusta mucho esa tonadita que tiene así como de campanita. Tin, tin, tin, tin. Like a virgin. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, no soy instrumento musical, pero sí soy el instrumento que les va a hacer bailar. Vámonos ahora con otro tema. Un tema que, bueno, no sé si los haga bailar, pero es un tema que transmite mucha pasión por la música. ¿Quién y el espacio? Vuelen conmigo. Vámonos. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. Acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way? While you were looking for yourself out there. ¿Qué les pareció este viaje, esta orquesta excelente, acompañadas de este intérprete Train, con su canción Tell Me, Drops of Jupiter? ¿Qué les parece este tema? Muy bonito. Él ganó un premio, en este momento no recuerdo de qué exactamente, creo que rock adulto contemporáneo, con este tema. Fue una revelación total cuando salió. Y la verdad, este tema me emociona mucho, con los violines y los instrumentos y él gritando bien apasionado. No. Un tema excelente. La verdad, me gusta mucho. Es de mis favoritos. Y por eso quise compartirlo hoy con ustedes, transmitiéndolo solo aquí, por Antena Web. Y ahora les tengo otra sorpresa. Hace mucho frío aquí en México, pero sabemos que el ejercicio calienta los músculos. ¿Y qué les parece si hacemos ejercicio junto con ella? Ejercicio es algo muy bueno para la salud, y qué mejor que hacerlo junto con ella, Olivia Newton-John.

mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Decirlo, pero a veces esta es una realidad de muchos hombres, una realidad que muchas mujeres ignoran. Analicemos la canción. El intérprete es Gianluca Grignani y su canción se llama Mi historia entre tus dedos. Ahora digamos, ¿por qué? Si se fijan, la letra dice claramente: hay una cosa que yo no te he dicho aún. Mis problemas se llaman tú. O sea, uno se aguanta muchas cosas, pero la verdad es que lo hace por la persona que quiere. Digamos que por evitarle el problema, por cortesía, por la razón que ustedes quieran pensar. Pero el hecho es que uno siempre trata de estar en paz. Solo que a veces hay personas que lamentablemente no saben perdonar. En este caso, se habla de una pareja. El chico le perdona todo a la novia, pero la novia, a la primera que hace él, le hallan los 1000 defectos y adiós. Por eso dice él: ¿cómo que podemos ser amigos? Al amigo lo perdono y yo a ti te amo. O sea, no me perdones, ámame. Amar es perdonar. Olvidar es perdonar. Si van a hacer las cosas, mejor háganlas bien. Es obvio que somos humanos y nos equivocamos. Error es humano. Quien no se equivoca es perfecto y, que yo sepa, solo hay un ser perfecto: nuestro Creador. Llámenlo como quieran, es el único ser perfecto que conozco. Pero bueno, el hecho es que aquí dice claramente él: a veces me ves duro, pero lo hago para ponerme fuerte. O sea, yo también siento lo mismo que tú. Si a una mujer la engañan, se pone triste. Pero si a un hombre lo engañan, ¿creen que no se pone triste? La diferencia es que a los hombres los tienen muy reprimidos. Y no lo digo por mí, lo digo por los hombres en general, porque yo lo sé. Normalmente los tienen muy reprimidos y si expresan sus sentimientos, los juzgan y los, bueno, los critican mucho. Les dicen palabras muy ofensivas, como que han de ser homosexuales o cosas así, no lo sé. Que se comportan como mujeres. Pero uno también llora, uno también siente, uno también quiere cosas, uno también quiere sentirse amado, sentirse valorado, igual que las mujeres. Y pues, al final de cuentas, todos somos iguales, humanos al final. En este caso, él le dice en la canción a la muchacha: yo a ti te he perdonado, te he valorado, he hecho lo que tú me pides, pero el primer error que cometo, tú tiras nuestra historia entre tus dedos. Y creo que habla más de aprender a ser tolerantes y dar a las personas una segunda oportunidad. Pero bueno, lamentablemente, así es el ser humano. Ahora digo yo, ¿qué pasa cuando una persona sinceramente se enamora de dos? ¿Qué les parece si lo averiguamos con el siguiente tema? Para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina. Mas también sé que es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel la que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. Entre tú y yo es un martirio que nos perdimos en el medio del camino. Por ti o por mí, no importa quién, es nuestro nido. Y también sé que en el amor hay muchas puertas de salida. Busquemos juntos otro punto de partida. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. No puedo más. Es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud. Es la otra, no eres tú. Ay, bueno, ahí lo tenemos. La respuesta está muy clara, mis queridos oyentes. La falta de elementos en el amor. Aquí el problema es este. Dice la canción: yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza. Y también sé que en nuestro amor hay muchas puertas de salida. Así es que busquemos juntos otro punto de partida. O sea, ¿qué está pasando en el amor? ¿Por qué faltan cosas cuando hay dos personas que se aman? Porque yo sé también que es otro amor que mueve todos mis sentidos. ¿Por qué? Cuando falta amor en una relación, la persona busca los elementos faltantes en otras personas. Y eso es lo que lleva a una persona a enamorarse de dos a la vez. En una tiene unas cosas y en otra tiene otras cosas. Y justamente así se llama este tema. La otra, interpretado por Benny Ibarra con la hermosa voz de Edith Márquez. Y este tema, La otra, es también el tema de una telenovela titulada igual, La otra, con una actriz muy hermosísima, Yadira Carrillo, que actúa en papeles de gemelas. Una buena, otra mala, pero ¿quién de las dos es la que tiene mi corazón? La otra. Y pues bueno, ¿qué les parece si hablando de otra, vamos ahora con otra canción? Todavía siento el sabor de tus besos en mi vivir así. Estando con ella y pensando en ti, ni me está pasando igual. No dejo de pensar en ti. El día que me levanto contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así. Qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y aún amándonos. Y yo no quiero seguir así. Este tema, mis queridos oyentes, es un tema del pasillo duranguense de aquí de México, interpretado por este grupo Horóscopos de Durango. Este tema se llama Dos locos, somos tú y yo. Así es que, ¿qué les parece? Este tema va muy acorde a las canciones que escuchamos con anterioridad, con eso de que estando con otros y aún amándonos. No hay que hacer eso, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo que si yo quiero a la persona me voy con otra nada más para darle celos? Eso es horrible, no hay que hacerlo, por favor. Pero bueno, hablando de irnos con otros, yo ya me voy, se acabó el tiempo. Lo siento mucho, lo siento mi amor, el tiempo se acabó. Y pues, me despido, pero no sin antes dejarles una última canción y mi regalito de todas las semanas. La frase del recuerdo que dice así: somos lo que pensamos. Así es que, piensa positivamente y serás lo mejor. Es lo correcto que debemos hacer. Y es un consejo que de mi parte les doy. Me ha funcionado bastante, créanme. Algo sí les digo, nunca doy consejos que no haya seguido. Así es que, como me dijeron una vez, la mejor manera de infundar respeto es con el ejemplo. Y pues, qué mejor que aconsejar el ejemplo que me ha llevado a estar mejor a mí. Pero bueno, ojalá y a todos nos funcione igual. Y pues bueno, como ya lo dije, nos despedimos con un último tema que me gusta mucho en particular, ya que es de la época de los hippies de Chicago. Es un tema interpretado por el grupo La Quinta Dimensión, y este tema se llama la era de Aquarius, que está ligado con otro tema llamado Let the Sunshine, algo así como que deja que el sol entre. ¿Qué les parece si escuchamos este tema musical de la quinta dimensión y nos despedimos? Yo los dejo con un fuerte abrazo y todo mi cariño. Que disfruten de esta linda noche y mañana un hermoso comienzo de semana, el lunes. Y pues bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo domingo en este su espacio musical, El Vuelo del Cóndor Excepcional. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica. Los espero y buona noite. Nos vamos.